Bueno, Dios les bendiga. Vamos a grabar la primera clase del discipulado Sirviendo a Dios, Introducción al Servicio. Este primer tema, Introducción al Servicio, es muy importante porque sentamos las bases, la piedra fundamental de este curso Aprender. Les voy a pedir algo que no sé si les había dicho el sábado, que es que todos anoten en un cuaderno o si pueden pasarlo algo electrónico en su tablet o el celular, y después en los que anoten en el cuaderno, pues ahí el mismo del cuaderno entregan, ven, para ver que ya se ha hecho, y los que tienen electrónico, pues si lo imprimen o algo y entregan tipo como un manual, estaría bien, ¿no? Porque sí sirve este tema para dejarlo asentado por escrito y ayuda para ustedes cuando prediquen o estén compartiendo o evangelizando. Bueno, entonces el primer tema, introducción al servicio, presentación general del curso. Este curso tiene el propósito de establecer y enseñar la verdad de Dios en cuanto al servicio para Él, en su iglesia, incluso también en la vida cotidiana. Usted tiene que servir al Dios Todopoderoso, a su Padre Celestial, al que le salvó. Tengamos siempre presente que si uno no sirve, pues no sirve. Y el que no vive para servir, no sirve para vivir. O sea, el que no vive para el servicio, pues no sirve para vivir. Este primer tema le mostrará un panorama tan amplio que quizás algunos puedan decir, ah, se me complica, no tengo tiempo, no puedo aceptar el reto, es muy grande, me exige mucho. Pero es importante que ese primer pensamiento también es bueno, porque lo va a llevar a un reto, ¿no? A un desafío. Dios le está diciendo, a ver, ¿le entras? ¿Sí soy el más importante en tu vida? ¿Sí me amas por sobre todas las cosas? Aquí empezamos. Recordamos un principio básico y fundamental, que es, si Dios le ha llamado, nos ha llamado, nos dará lo necesario para poder ejercerlo. Hoy iniciamos eso necesario, la capacitación. El pasaje bíblico principal es Primera de Pedro 4, 10 al 11, en la versión Dios habla hoy, Primera de Pedro 4, 10 al 11. Dios habla hoy, dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. O sea, servimos de acuerdo a lo que Dios nos dio. A alguien se les hace obvio, natural, obviamente, ¿no? Pero, obviamente, muchas veces no damos ni la mitad ni un cuarto de lo que recibimos. Esa es la verdad, ¿no? Y algunos ni siquiera saben qué recibieron. O sea, eso es importante, ¿no? Sirva a los demás según lo que haya recibido. 11. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabra de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Es un concepto bíblico cristiano de la vida en Cristo, muy importante, muy importante. La vida en servicio, pero con las fuerzas que Dios le da, no por mis propias fuerzas. Hay muchos que se la pasan sirviendo porque piensan que son muy buenos haciendo esto o lo otro, que son muy inteligentes, sabios, que saben mucho de la Biblia, que X, Y. No, no. Si sirve así, todos esos casos, la Biblia lo dice en muchas historias, que esos casos que pasa se terminan apostatando, se termina enfriando, se termina cansando. Y por eso la apostasía se cansa, se amarga, le gana los sentimientos carnales, ¿no?, que surgen de nosotros, porque ese servicio estaba basado en sus fuerzas. Y esas fuerzas son carnales, son las mías. Pero el servicio divino, el servicio a la obra de Dios, Tiene que ser por las fuerzas que le da Dios, como dice ahora en este, en el 11. Y seguimos, todo lo que hagan, todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Ahí está, siempre, siempre, nunca perder de vista la meta. La meta es alabar, glorificar y darle todo el honor y toda la adoración a Jesucristo, no a mí. Yo, de agradecimiento por la salvación eterna que me otorgó sin merecer nada, esa es una manera, esa es la meta, ¿no? La meta no es yo ser famoso, hacer, tener muchos seguidores en el, en las redes sociales, ser, no sé, ser, andar de aquí para allá con multitudes, no. Significa es lo que Dios disponga en mi vida, yo lo hago según lo recibido, por medio del poder que Dios me da, y lo voy a hacer para glorificar, honrar y alabar con mi vida a Jesucristo. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en este pasaje. Muchos puntos, muchos temas, principios, hermanos, que vamos a ver, están basados en la Biblia, pero por cuestiones de tiempo vamos a saltear algunos pasajes bíblicos. Eso les va a servir como desafío para ir a buscarlos aparte, porque Dios, cuando uno empieza a hacer estas cosas, le empieza a poner pasajes bíblicos que leyó. Y también, y si no le pone ninguno en la cabeza es porque no leyó, ¿no? Pero bueno, lo importante es que estar ahí, ¿no? En la dinámica con el Señor, ¿no? Introducción al tema. En la actualidad, hermanos, sabemos que hay muchas iglesias que por el solo hecho de ser amigo, pariente del pastor o el que está ejerciendo el liderazgo, el que tiene más estudios académicos o quizás hizo algún seminario bíblico, teológico, o el que paga más diezmos o ofrenda más, el que tiene grandes influencias en el mundo, no. Ese es el que sirve, es el que dice que tiene más influencia en todas las cosas que en la iglesia, en la congregación acontecen, pero no es así, hermanos. Vimos recién cuando leímos 1 de Pedro 4 de que así no es. Todo es por medio de lo que Dios da y por medio de su poder. Nada del mundo se mete, acuérdense. No se puede mezclar cosas del mundo con las cosas de Dios, jamás, jamás. Desarrollo del tema, el título, digamos, desarrollo, punto uno, punto primero del desarrollo de sirviendo a Dios, es el punto uno, es acoplamiento a Dios, acoplamiento a Dios. Subpunto A del 1, el servir a Dios es el acoplarnos a su voluntad y designios para servir y no ser obstáculo en el plan que Él trazó para su iglesia. Y el pasaje de referencia aquí se lo voy a dar, es Mateo 16, 23. Mateo 16, 23. Después lo busca. Es importante aquí, ¿no? Entonces, acoplarnos a su voluntad y a sus designios, a sus mandatos, para servir y no ser de obstáculo en el plan que Él trazó para su iglesia. Hermanos, aquí es un principio básico, el punto A es, si no estás sirviendo, fíjense, tan así importante es, si no estás sirviendo, significa que puedo llegar a ser un obstáculo en sus planes. Qué tremendo, ¿no? Fíjense que acoplamiento, la palabra acoplamiento, acoplar, viene del latín copulare o juntar, del latín copulare o juntar. Acoplar significa eso en el latín, ¿no? Su raíz lingüística. Y tiene dos significados fundamentales. El primero es, por ejemplo, en oficios manuales como la carpintería, la herrería, es unir entre sí dos piezas o cuerpos de modo que ajusten exactamente. Unir entre sí dos piezas o cuerpos de modo que ajusten exactamente. Y la segunda definición es ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse. Ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse. Y observe que uniendo las dos definiciones, vemos bien claro este acoplamiento que Dios desea para nosotros, es entre los propios servidores, como la primera definición, ¿no? O sea, dos piezas o dos cuerpos de modo que se ajusten exactamente entre los hermanos. Y acoplamiento para con Dios, o sea, ajustar una pieza al sitio donde deba colocarse. ¿Dónde debo de colocarme yo como hijo de Dios, como servidor? Pues a donde Dios quiera colocarme, es ahí a donde debo estar. Debemos entonces impulsar entre los hermanos, a cada uno de los hermanos, motivarlos, ayudarles, guiarlos, aconsejarlos, orar unos por otros, para que el llamamiento que cada uno tiene al servicio, según lo que Dios nos dio, sea de una manera de la que Él quiso. O sea, esta pieza iba aquí, esta iba acá. O sea, de acuerdo a lo que Él puso y quiso, pues ahí tratar de ayudarnos también. Nosotros entre las piezas en sí, ¿no? Ajustarnos también. El punto B del primer punto, acoplamiento a Dios, el punto B del punto 1 es servirle a Dios, es serle útil para lo que quiere hacer en su pueblo. O sea, ser de utilidad para lo que Dios quiere hacer en su pueblo. Recuerde que en las diferentes áreas y tareas ministeriales podemos dividirlas de varias maneras. Vamos a separarlas. Primeramente están las ministeriales, ¿no? Las que están dentro de un ministerio definido. Puede ser el ministerio de limpieza y aseo, de alabanza, de niños y jóvenes, de pandero, ministerio de enseñanza, etcétera, ¿no? Dentro de todo eso hay algunos que son más espirituales y otros más materiales. Nomás es una clasificación que hacemos para poder desglosarlo y entenderlo, ¿no? Las más espirituales son toda aquella tarea que su trabajo primordial es enseñar la palabra de Dios a los oidores. Esta es la más delicada e importante en las congregaciones, hermanos. Primera de Corintios 2:13, Primera de Corintios 2:13 dice: hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Más claro, imposible, ¿no? Y Santiago también aporta el tema. Santiago 3, capítulo 3, versículo 1, dice: quienes enseñamos seremos juzgados con más severidad. O sea, aquí Santiago el apóstol está dando a entender la importancia un poco mayor que les ha a enseñar, porque obviamente, acuérdense, la salvación viene por el oír. Y si andamos diciendo puras tonterías, falsas doctrinas, lo que Dios no quiso decir, la interpretación que no es de Dios, imagínense esas almas perdiéndose, esas almas apostatando, enfriándose. Eso es lo que no quiere. Por eso Santiago dice: cuidado, los que enseñamos vamos a ser juzgados con más severidad, con más rigurosidad. El punto, otro, o sea, dijimos los espirituales es todo que ver con la enseñanza, ¿no? Y entre los que son más materiales, no los menospreciamos, claro está, nomás estamos clasificándolos. Propiamente son las labores que sirven para el desarrollo en las reuniones y en sí, pues en la vida de la congregación, para que se dé de una manera ordenada, para que se administre bien los recursos, para que esté limpio y el mantenimiento esté hecho, todo esté funcionando y en orden, si hay algo se rompe, se repare. Todas esas labores son también esenciales, fundamentales, tienen una esencia y una característica más material que espiritual. Pero acuérdense, ¿sí? No puedo separar mi espíritu de mi cuerpo, ¿no? O sea, acuérdense que van todos a la par y de la mano, nomás estamos clasificándolos, ¿no? Para poder saber qué. Y el punto C del punto 1, acoplamiento a Dios, es el punto 1. Ahora el punto A, ¿cuál fue? El A es fue el servir a Dios, es acoplarnos a su voluntad y designios y no ser obstáculos. El punto B que acabamos de ver es serle útil. ¿En dónde? Pues en los en el ministerio que nos dio dentro de la iglesia, en los diferentes, tanto espirituales, que es la enseñanza de la palabra, como puede ser en la alabanza, en la enseñanza a los jóvenes y niños, y en la predicación, ¿no? En la reunión en general, y en el evangelismo, claro está, ¿no? Es importantísimo. Y después en los de corte netamente materiales, que es administración de las ofrendas, los ujieres, el mantenimiento de la iglesia, muchas cosas, ¿no? Entonces, todo eso era el punto B. El punto C, recordemos que la iglesia no es del pastor X o Y, ¿es de quién? De Dios. La iglesia es de Dios, es de Jesucristo. Por tal razón, es Dios quien dirige por conducto de un pastor, establecido, claro, por él. Siempre es así, siempre hay un llamado, siempre Dios mueve las piezas, habla de manera que entiendan cómo es el gobierno en su iglesia. De aquí lo delicado del llamamiento, mis hermanos, de ser sensibles al llamamiento de Dios. Segunda de Timoteo 1:9 dice que el llamamiento es santo, y Romanos 11:29 que el llamamiento es irrevocable. Hay un tema todo para esto del llamamiento que es tan importante, ¿no? Pero sabemos que es santo, el llamamiento es santo porque santo es el que llama, y es irrevocable porque el plan de Dios sigue. El llamamiento ahí está. Si yo apostato, si a mí me vale lo que Dios quiere en mi vida, si yo no me ajusto, no me acoplo a las otras piezas o no me acoplo a Dios, no es culpa de Dios, no es culpa de los hermanos. ¿Es culpa de quién? De que yo no me acople. No, que el hermano tiene la culpa, el hermano fue el que empezó la pelea, el hermano me pidió prestado dinero, no me devolvió, el hermano. Bueno, eso es una prueba, ¿sí me entienden? O sea, eso es una prueba dentro de, ¿qué tengo que hacer? Pues dependiendo, ¿no? Pues arreglarme con el hermano, saber perdonarlo en el corazón, muchas cosas, ¿no? Es una oportunidad de crecer, de cumplir, de ser obediente con Dios, de ser bendecidos al fin. Punto D, la obra de Dios cuando Él la traza, Él la tiene trazada, claro, nada, ni mucho menos nadie la puede detener. Tiene relación a lo que veníamos hablando. Nada puede detener la obra de Dios. Hechos 5:39, lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Hechos 5:39, el contexto es Gamaliel, el que fue maestro en la etapa fariseica del apóstol Pablo, y gran maestro ahí, respetado en Israel. Dice, pero si es un plan de Dios, no cuando están con los apóstoles Pedro y Juan y el sumo sacerdote y todos los del Sanedrín querían matarlos, dejarlos encarcelados. ¿Qué hace Gamaliel? Sale y dice, espérense, no están así, pero si es un plan de Dios, dice, si esto es de Dios, nada ni nadie podrá detenerlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. En la historia mismo lo corrobora, ¿no? Yo no sé si Gamaliel lo vamos a ver en el cielo. Yo espero, ¿no? Claro, espero verle. Uno quiere que todos fueran al arrepentimiento, ¿no? Pero sí, dijo una verdad tremenda, ¿no? Inspirado por el Espíritu, supongo, y por la sabiduría que Dios le dio, de decir esta gran verdad. Y estos sumos sacerdotes, estos sacerdotes, fariseos, escribas, eruditos de la ley, se encontraron luchando con Jesús y después contra los apóstoles, y no les fue bien. El cristianismo, la iglesia de Cristo, siguió expandiéndose por todo el imperio, por toda Judea, por toda Samaria, por todos los países alrededores, por todo el imperio romano. Y hasta, pues ya sabemos, ¿no? 2000 años después, es una de las religiones más extendidas, ¿no? Ya sabemos que hay muchas sectas dentro de ese cristianismo, pero digamos que no la pudieron detener. Y a ellos, claro, se opusieron a Dios, pero ¿a quién les fue mal? A Dios no, a ellos les fue muy mal. Punto E. ¿Qué queremos decir con todo esto? Que quizás A usted y a mí, Dios nos está llamando a una tarea en lo específico. Digo quizás, pero en verdad es a todos nos llama si somos hijos de Dios. Dios, si nos llama, nos va a preparar. Y eso lleva tiempo, mis hermanos. Lleva tiempo. Yo les digo acá el ejemplo claro que Pablo cuenta ahí en Gálatas. Es bien claro, ¿no? Él está, se convierte camino a Damasco, pero no es que inmediatamente va y empieza a predicar en la sinagoga. Claro, él tenía un conocimiento ya en el mundo, era del parte del Sanedrín, pues recién lo dijimos, discipulado de Gamaliel, el mejor de los maestros de su época, y sí sabía, tenía gran conocimiento, pero ¿qué hizo Jesús? Lo mandó al monte de Sinaí, donde Moisés recibió la ley, y donde se le apareció a Elías también, pero claro, no se le va a aparecer otro, claro, al apóstol que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ahí lo tenía que entrenar, claro que sí. Y en el monte de Sinaí, no dicen Gálatas exactamente que es el monte de Sinaí, pero sabemos que se fue al desierto del Sinaí, dando a entender, ¿no? Y vemos que pasó un periodo de 3 años, después se fue, volvió, pero mínimo estuvo, dicen los teólogos, historiadores, que mínimo estuvo ahí 1 año y medio, mínimo. Y otros dicen que casi 3 años. Yo estoy más en los que casi 3 años. Pero fíjense cómo Dios, al que llama, capacita. Aunque el apóstol Pablo tenía todo el conocimiento, se citaba libros de memoria, Dios lo capacita durante más de 1 año y medio, aparte. Y después va y se encuentra con Pedro y con Santiago, y ya me imagino, ¿no?, qué buenas conversaciones habrán tenido. Pero fíjense, es importante, si Dios nos llama, nos va a capacitar, nos va a preparar, y eso lleva su tiempo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Disponer nuestro corazón sincero y obedecer a ese mandamiento, a ese llamamiento. Y el tiempo será de Dios, porque el tiempo fue creado por Dios. Nosotros vamos viviendo según ese tiempo, ¿no? Si Dios, hermanos, tenía planeado 5 años de capacitación para usted, pero si usted andaba oponiéndose a obedecerle, andando de aquí para allá, rebelándose, siendo frío, tibio, pues por ahí le lleve esa capacitación 10, 20, 30 años. Debemos de ser conscientes que no es la culpa de Dios. Dios tenía trazado 5 años, pero por nuestra desobediencia y rebeldía se nos fue la vida, digamos. Entonces es importante saber obedecer cuando nos llama. Ya, Señor, aquí estoy. ¿Se acuerdan? Como Josué, como Samuel. Aquí estoy, Señor, dime. Aquí está tu siervo. Punto 2. El punto 1, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Acoplamiento a Dios. Y el punto 2 es la delicada dedicación. La delicada dedicación. El servir a Dios es una tarea, ¿qué? Delicada. Y de suma dedicación, una dedicación constante, y subrayo la palabra constante, o sea, continua. No es que me dedique, le doy 3 meses con todo y después 6 meses dando en la fiesta o en la apatía espiritual y después regreso a la iglesia. No, y los inconstantes, lo dice una y otra vez su palabra, los inconstantes pues no heredarán. No heredarán, porque los inconstantes son los tibios, hermanos. Yo no puedo decir que estoy fervoroso del Señor con el fuego del Espíritu Santo y es perder siquiera un día sin el Señor. Yo no lo concibo eso. Y yo sé que es así. Entonces, el servir a Dios es una tarea delicada y de dedicación constante, continua. No según cómo nos encontremos de ánimo, ahí está algo importante. Mis ánimos y mis sentimientos no guían mi servicio al Señor. No, hoy me desperté de malas, hoy no tengo ganas, hoy me siento amargado, deprimido, ya no voy a ir a la iglesia, ya no, no me voy a declarar enfermo. No, sí, no se puede, hermanos. No se puede basar, no podemos basar mi servicio a la obra del Señor en cómo yo me siento. Es delicada porque lo que usted hace en su actuar, hermanos, en lo que yo actúo, está hablando de cómo yo me conduzco mi vida, ¿no? O sea, si mi vida se conduce más por lo carnal o por lo espiritual, ¿no? Por ello, hermanos, afecta irremediablemente a los que me rodean, a mis familiares, a mis amigos, a mis hermanos en la congregación. Claro que afecta, hermanos, especialmente a los compañeros en el servicio, en la obra de Dios. Porque estoy dando un testimonio, ¿no? No puedo yo decir, ay, que sigan a Dios, obedézcanle, en la casa hago todo lo contrario, vengo a la iglesia también hago todo lo contrario, en la calle me ando peleando con la gente. No puedo hacer eso. Cuando yo estoy ministrando, estamos ministrando en el ministerio que Dios nos dio, va a venir gente buscando al Señor, gente que va empezando, y ellos van a ver cómo es mi andar en el servir a Dios. Eso mismo es predicar, tiene más poder que la predicación de la palabra, porque eso mismo es predicar con mi ejemplo lo que está escrito en la Biblia, con mi ejemplo. Tenemos que tener mucho cuidado con esos que Jesús dice, cuidado con estos niños, cuidado con estos. Se refiere a los niños también en lo natural, pero también en lo espiritual. Tenemos que tener mucho cuidado. Ay, el hermano ese, no sé si es cristiano. Ay, no sé si nació de nuevo. ¿Quién sabe? Seguro que no, pues ay, ni modo. O sea, usted piensa, si Dios pensara de la misma manera, de esta manera, que pues nadie sería salvo. Ni yo, ni usted, nadie. A cambio, Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y que todos se salven. Y ese debe ser también nuestro deseo, nuestro anhelar. Por más que el hermano esté tan rebeldoso, ay, el hermano es bien carnaloso, ni modo, ay, ¿qué? Aguantar vara, ser de ejemplo y testimonio ante él y servir al menor, hermanos, servir al menor. Aquí aplica ese pasaje. Todo lo que hagamos como ministros de Dios, como ejemplos que Dios, pues debemos de tener ese sustento bíblico tras nosotros. Hermanos, yo leo la Biblia, el Señor dice, no matarás, o sea, no asesinarás con alevosía, ventaja y dolo. Entonces yo voy, no salgo a matar a la gente, ¿sí me entiende? No salgo a robar ahí al Oxxo, o sea, no hago esas cosas, no quiero hacerlas. Y no las debo de hacer porque yo sé que las leí, entonces mi ejemplo es el que va a dictar realmente si la palabra de Dios que yo hablo por mi boca tiene poder o no. Amén. Entonces, y el versículo es Mateo 18:7. Lo voy a leer en la Reina Valera. Mateo 18:7 dice: ay del mundo por los tropiezos. Es necesario que vengan tropiezos. O sea, es necesario. ¿Por qué? Porque el hombre es malo, mi corazón es engañoso, el hombre tiende al pecado, tiene una tendencia, y más los que no son hijos de Dios, obviamente, ¿no? Entonces, es necesario. O sea, es obvio que van a venir tropiezos, maldades, el mundo se va cada vez a ser más oscuro, más corrupto, más decadente. Pero, cuidado, ahí viene la advertencia. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. O sea, no seamos de tropiezo en la obra del Señor, no seamos de obstáculo. Porque, ¿cuántas veces nos encontramos con ex cristianos, vamos a llamarlos así, o gente que se alejó de la congregación, de la iglesia, porque le dieron mal ejemplo? Un hermano me mintió, me pidió dinero para un negocio y me quedó mal. No sé cuántas historias así encontramos. Cuidado con ser, ay de aquel, lo está diciendo el Señor mismo, ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ahí tiene que entrar el temor de Dios si uno es hijo de Dios, hermanos. Punto número 3. El verdadero cristiano sirve con el corazón. El verdadero cristiano sirve ¿con qué? Con el corazón. Usted que ha decidido venir a servir a Dios, tomando pues este curso, por ejemplo, para prepararse, para servir mejor al Señor, pues está disponiendo de su corazón, ¿no? Y lo demuestra pues disponiendo de su tiempo, disponiendo de su atención, disponiendo de sus ganas todo, todo lo quiere meter ahí. Eso es disponer de un corazón, ¿no? Para que lo que Dios nos hable a nuestro oído, pues tenga realmente un efecto para bien en nuestra vida de creyente. Por tal razón, en nuestra vida en servicio. Dios no puede ser burlado, hermanos. No, recuerde, recordemos, le sirve no porque quiere que le vaya bien en la vida, ¿eh? O sea, yo le sirvo a Dios porque yo sé de las bendiciones que Dios da a sus hijos y X, ¿no? Pues es una consecuencia, ¿no? Esperable, ¿no? En los tiempos de Dios, claro. Pero más bien yo le sirvo, le servimos al Señor porque ya nos fue dado lo más preciado, lo que más podemos valorar en nuestra vida, que es la vida eterna. Eso es más que eso que hay. ¿Y cómo nos fue dado, ¿no? Por ese sacrificio de amor del Señor, por la cruz. Y vemos también que después lo levantó de los muertos. Vemos todo, ese es el Evangelio, ¿no? Y vemos que esa obra del Señor que tenía preparado para salvarnos ya es más que suficiente para que le sirvamos y demos nuestra vida en sacrificio vivo. Esa es la manera, ¿no? Deuteronomio 10:12 en la NTV dice: y ahora Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? ¿Qué requiere de mí? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Ya vieron? Ahí está, Deuteronomio 10:12. Léalo una y otra vez. Ay, yo no sé lo que quiere Dios de mí. Aquí está. Teme al Señor. Ay, ¿qué es el temor de Dios? Vaya Proverbios, capítulo 1. Que vivas, ahí está, igual acá lo dice, que vivas de la manera que Él le agrada. ¿Cuál es la manera que Él le agrada? Que Él tenía planeada y que nos revela en la Biblia. Que lo amemos, que le tratemos de corresponder un poco de ese gran amor recibido. Y por medio de que meras palabritas, mero decir soy cristiano y voy a la iglesia, no, que lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma, o sea, de verdad, con sinceridad, por agradecimiento. Jamás vamos a poder pagar ese gran sacrificio de amor, pero ahí voy, trato de agradarle, como usted trata de agradar a su esposa, o a su esposa, a su esposo, o a su hijo, a su padre. Todos tratamos de agradar a la persona que amamos. De esto se trata, no es algo transaccional, hermanos, cuidado con eso, no es un negocio. Ah, bueno, pues yo te voy a dar un día de mi tiempo y entonces tú bendices al 30, al 60 y al 100, así que órale, ahí saca un cálculo, a ver, di tanto de ofrenda por 100, órale. O sea, no se trata de algo transaccional, cuidado. Cuidado, porque a veces estamos en ese modo transaccional con el Señor. Debemos de tener mucho cuidado, ese temor, debemos tener ese temor reverente al Señor. Nada podemos hacer, nuestras obras son ¿qué? Son trapos de inmundicia ante Él. Pero tratamos de hacer, mientras estemos en este cuerpo decadente, este cuerpo corrupto, hacer lo mejor posible para agradarle, ¿no? De esto se trata, hermanos, de un corazón sincero, de servirle. Aquí, hermanos, es el conocimiento que la misión primordial de todo aquel que es cristiano, es hijo de Dios, es glorificar a Dios. Ya lo dijimos, es importante, ¿no? Glorificar a Dios, siempre no hay que perder eso de la meta, ¿no? De la vista nuestra espiritual, ¿no? O sea, que todo lo que debemos de hacer es dar gloria a Dios. Siempre cuando uno dice, estoy haciendo algo, ¿esto le da la gloria a Dios? Amén, gloria a Dios, vamos. ¿Esto le da la gloria a Dios? No, pues no. Entonces, esto es una manera de vida cotidiana, hermano. No es algo extraordinario, ¿no? Dios no le pide que se salga extraordinariamente. Cada rato que venga aquí sea, trate de ser el Superman espiritual, no. Es lo que hace en casa, lo que hace en su trabajo, lo que hace en la calle, lo aplica aquí en la iglesia. Cristo fue el mismo en donde sea, ¿no? Eso habla de integridad, acuérdese, integridad, de echar hecho de una sola pieza. Entonces, nuestra vida cotidiana tenemos que tener mucha atención, ¿no? Nuestro pasaje principal, recordemos, 1 Pedro 4:11, al final, ¿qué dice? Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Cuando uno le sirve de corazón al Señor, lo carnal, lo vano, lo material va a quedar afuera, hermanos. Tenga usted presente lo siguiente, hermanos, para servir entonces al Señor. Hay que tener estos puntitos ahí siempre, es importante, ¿no? Primero, no ponga precio a lo que usted hace, ya lo dijimos, o sea, no es algo transaccional. Cuando uno va con el corazón sincero, obviamente no me importa que si me pagan, si no me pagan, o que ay, tengo que hacer mejores cosas, el domingo tengo que hacer esto y lo otro. No, yo digo, Señor, yo te voy a ser fiel, ayúdame, Señor, porque estoy pasando momentos de dificultad económica, pero yo te quiero hacer siendo fiel. Dame sabiduría para saber qué hacer, porque hay hermanos que tienen que trabajar los domingos y se entiende los casos. Yo conozco varios casos que se entiende y preguntan, ay, se me hace que estoy mal. No, hermano, está bien. Usted está sirviendo un corazón sincero, va los miércoles ahí, después hace sus ayudas, pues en lo económico, en las oraciones. Hay muchas cosas, hermano. O sea, no se trata de todos sirvamos igual. Por eso nos hizo a todos diferentes. El llamamiento es diferente para cada uno. Entonces, no pongamos precio a lo que nosotros hagamos. No comparemos lo que el mundo paga o lo que el mundo hace en estos casos. Nada que ver. Si su llamado es de parte de Dios de tiempo completo, por ejemplo, esta es una aclaración que hay que hacer, o sea, como los pastores o los ministros de alabanzas pueden ser de tiempo completo, ¿no? Pues usted va a recibir un pago de parte de Dios por conducto de la iglesia, ¿no? Como así lo tiene estipulado la palabra de Dios, ¿no? Por ejemplo, en Gálatas 6:6, en varios pasajes, ¿no? Pero tiene que, pues, de quitar esa paga, ¿no? O sea, eso es importante. Después, al final, voy a dar algunos capítulos que realmente les va a servir muchísimo que lean, que habla de los levitas, y van a ver cómo Dios ahí les da, o sea, muchas cosas, ¿no? O sea, hay una carga bien grande, ¿no? Para los levitas. Otro punto sería, siempre busque estar a cuentas con Dios. Me refiero en lo espiritual, ¿no? O sea, volvemos, siempre estamos hablando de lo espiritual en este caso, ¿no? Estar a cuentas con Dios, o sea, no dejar pasar el tiempo cuando uno tiene un enojo, un disgusto, una falta, un pecado, lo que sea, ¿no? Cualquiera de estas cosas, si lo dejamos pasar y seguimos sirviendo, ¿usted piensa que le va a afectar o no? Claro que le va a afectar, lo va a enfriar en su comunión con Dios, y eso que usted cree que está haciendo bien en el ministerio que usted se encuentre, pues no es de agrado al Señor. Téngalo bien en cuenta eso. 1 Corintios 2:13, 1 Corintios 2:13, dice que decía, enseñamos lo que el Espíritu Santo me enseñó. Si ando amargado, no voy a poder enseñar lo espiritual, hermanos. ¿Sí me entiende? A menos, o sea, el Espíritu Santo es gozo, es paz, es amor, es paciencia, es dominio propio. Pero y yo ando amargado, ando con una ira ahí, pues que no me deja, contra el hermano X que me dijo, ay, no sé qué, y yo me sentí y ando con eso, pero ando sirviendo, ¿no? Yo no importa que esté con el hermano, no, yo, Señor, tú sabes que te entrego todo el corazón y que no sé qué. No, así no funciona el servicio a Dios. Eso es un no rotundo. Yo debo de quitar esa amargura, de ponerme a cuentas con mi hermano en Cristo. Mateo 5:24 dice, deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona que tienes un pendiente, un enojo, un disgusto, una falta, algo, lo que sea, una diferencia. Luego ven, después dice, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios, o sea, tu servicio a Dios. Ven después y ven y sírveme, da tu ofrenda al Señor, tu ofrenda de tiempo, tu ofrenda de lo que sea, de servicio, dalo después de haberte reconciliado, de haberte puesto a cuentas. Porque cuando uno se pone a cuentas con el hermano, se pone a cuentas con Dios. Eso es servir al menor. Otro punto importante en el servicio es: ore en todo momento. Ya sabemos, está en 1 Tesalonicenses 5, pero orar en todo momento, y más cuando estamos a punto de servir. Por eso, cuando antes de predicar, ¿qué hacemos? Oramos. Terminamos de predicar, oramos. Antes de empezar la alabanza, oramos. Leemos una cita bíblica quizás. Es importante, no es una tradición, un ritual, hermanos. Es importante hablar al Señor, porque le estamos diciendo: Señor, aquí estamos, fortalécenos, llénanos nuestro espíritu, danos más de tu carácter, ayúdanos. Estamos pidiendo, ¿no?, al Señor, estamos alabando al Señor, estamos hablando con Dios. O sea, orar en todo momento. Otro punto: sea sensible a la voz de Dios, ser sensible a la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, eso lo sabemos, pero nosotros, usted y yo, debemos de ser sensibles a las varias maneras de que Dios siempre se manifiesta. A veces se manifiesta por medio de un hermano, en la prédica, muchas veces a mí me ha pasado, tanto al predicar o al escuchar una prédica o una enseñanza, al leer, ¿no?, su palabra, la Biblia, infinidad de veces, al orar también, en un sueño también, o visión también. Usted, pues debemos de ser sensibles, ¿no?, a esa voz. Tenemos que tener esa sensibilidad. Otro punto es: vigile su testimonio en todo momento. Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? Mi testimonio es la mejor manera que la palabra de Dios habla, ¿no?, habla a los otros. Tenemos que revisar ciertamente todo lo que nosotros somos, ¿no? Ay, yo soy muy enojón, mi dominio propio no es el bueno, hablo muchas maldiciones, tengo vicios ahí que todavía quedaron. Todo eso no debe de haber, no debe de haber todas esas cosas, ¿no? Dijimos estar a cuentas con Dios, ¿no? O sea, tenemos que vigilar ese testimonio, porque eso nos va a carcomer el testimonio poco a poco. Lea la Biblia a diario, pues no hace falta ni decir este punto, ¿no? Pero es algo básico y esencial que muchas veces muchos hermanos al parecer no hacen. La palabra de Dios en la Biblia, ¿no?, y en ella nosotros encontramos todo lo necesario, hermanos, todo lo que necesitamos para servir a Dios. Ah, pero esto no, el libro de no sé quién, de qué pastor, de qué doctor, no hace falta. Claro, puede ayudar, yo también leo algunos otros libros así, pero a la palabra de Dios en la Biblia, pues ahí está todo, todo lo necesario para el servicio a Dios. Después, otro punto es: estudie, escudriñe, profundice en la Biblia. Por ejemplo, lea el Salmo 119, esos 176 versículos, y se va a encontrar, siempre nos encontramos con algo, ¿no? Yo lo leo en diferentes versiones, y si se tarda uno, ¿no?, en todo ese Salmo, ¿no? No es que en 5 minutos lo leen, o en 10 minutos, ¿no? Se tarda para leérselo uno, y Dios, ¿cómo nos habla ahí, ¿no?, de la importancia de su palabra? Nosotros tenemos que ser diestros, o sea, no ser neófitos, no ser principiantes en lo que se refiere al servicio de Dios. No podemos ser así: ay, no sé cómo se hace eso. Claro, no es pecado, ¿no? O sea, uno empieza en el servicio de Dios y tiene que preguntar: ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace el otro? ¿Cómo le hacen aquí en esta iglesia? Y esto y el otro. Y acoplarnos, ¿no? Acoplarnos, como el punto uno decía. Es importante eso, ¿no? Pero empezamos a agarrar el expertise, ¿no? El ser expertos en un tema. ¿Cómo? Por medio de el constante servicio. ¿Ya vieron? El constante servicio, no la inconstante servicio. El inconstante nunca aprende, siempre se desvía. Punto número cuatro de los generales es: no a la obesidad espiritual. Cuando uno está en la iglesia, hermano, solo escuchando y escuchando y escuchando, y no comienza a transmitir eso, se va a estancar. Es como no hacer ejercicio. La vida espiritual es como, dice la palabra, como un deportista de alto rendimiento. Y no hace falta explicar, ¿no?, lo que es un deportista de alto rendimiento, ¿no? Una persona que de todo el día se despierta temprano y está ejerciendo esa disciplina, ¿no? O sea, come saludable. Se empieza a entrenar su cuerpo, a elongar, a precalentar, después calentar, corre X. Y está todo el día haciendo ese deporte que practica, ¿no? Eso lo compara el apóstol Pablo. O sea, nosotros somos deportistas de alto rendimiento, como de los deportistas de alto rendimiento, y por eso no podemos tener esa obesidad espiritual. Hay etapas, hermanos, de preparación. Yo no puedo ser un principiante que va empezando. Por ejemplo, yo he hecho mucho deporte y, pues sí, o sea, por ejemplo, en el rugby, ¿no? O sea, en el rugby no le puedo decir a alguien que, oye, apenas llega y lo ponemos a correr un montón, todo, medio día corriendo, haciendo esto, que tacleando. Y, no se puede. Pues se va a desgarrar, se va a lastimar su cuerpo y también, pues también se va a amargar, obviamente, porque le va a ser imposible hacer todo eso. Entonces, vamos, hay etapas de preparación, etapas de ejercicio, etapas de prueba y etapas de aprobarse. Después de la preparación, el ejercicio y las pruebas diarias, constantes, hay una etapa de, a ver, que el profesor, el maestro dice, bueno, a ver, vamos a probarte cómo andas en esto. Y después va al partido y, ay, sí, está respondiendo. Ay, le falta mejorar el otro, eso. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver de entrar en acción todo lo que hemos aprendido y lo vamos digiriendo y lo vamos practicando poco a poco al ritmo que tenemos que llevar, ¿no? En lo espiritual, siempre es así, ¿no? Es entrarle al servicio. Primera de Corintios 9:24. Ahí está claro, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:24, dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. 25, todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros, los hijos de Dios, lo hacemos por un premio eterno. ¿Qué mejor esperanza? 26, por eso yo corro cada paso con propósito, subrayo con propósito, no solo doy golpes al aire. 27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer, de lo contrario temo que después de predicarle a otros, yo mismo quede descalificado. Miren con qué temor y temblor el apóstol Pablo, semejante hombre de Dios, está diciendo esto. Está tremendo, ¿no? Ay, yo mismo puedo quedar descalificado. Así que yo sigo entrenando. Yo sigo disciplinándome. Como los atletas de alto rendimiento. Todos corremos, nomás uno ganan. Pero los atletas nomás es un premio efímero. Un premio pasajero. Y por eso se entrenan así con tanta disciplina, con tantas ganas, dan su vida en sacrificio por eso. ¿Cuánto más lo que estamos corriendo espiritualmente por un premio eterno? Con propósito, tenemos que dar esos pasos. No estamos dando golpes al aire. Claro, en el mundo nos dicen que estamos locos, que parecemos que damos golpes al aire, ¿no? Que ay, siempre con tus... No. Estamos hablando la palabra de Dios, estamos haciendo la obra y el propósito del Dios creador de todo lo que vemos. Así de importante, hermanos. Y punto número 5, revisemos, ¿no? Para empezar, son preguntas, ¿no?, que tenemos que autoevaluarnos, criticarnos, ¿no? Ver esto, ¿no? Y ahí van unas preguntas importantes que hay que responderse de manera personal. Primera pregunta es, ¿cómo andan las cosas en su casa? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas con tu esposa y esposo, con tu papá, con tu hijo? ¿Cómo andan? ¿Cómo están las cosas? Punto 2, ¿cómo andan las cosas en su trabajo o negocio? 3, ¿cómo está la relación con Dios? Sea sincero ahí. ¿Cómo estoy con Dios? Punto 4. ¿Cuánto tiempo leo la Biblia? Punto 5. ¿Todos los días oro? Punto 6. ¿Qué opinión tiene? Y eso del punto 5, todos los días oro, no incluya las oraciones de la comida. Vamos a, si son oraciones con corazón sincero, estoy hablando con el Señor, claro, estoy hablando aparte de eso, al empezar el día, al terminar, inclusive durante el día, todo el tiempo. 6, ¿qué opinión tienen sus hermanos, sus hijos, sus padres y usted? ¿Qué opinión tienen? No, esos son bien rebeldosos. No, ¿qué opinión tienen? ¿Cómo estaría hablar de eso? En forma íntima, en forma así. Bueno, punto 7. En su comunidad, en su colonia, en su barrio, ¿cómo lo ven? ¿Cómo está? Punto 8. ¿Sabe usted cómo dar respuestas bíblicas a los suyos y a terceros? Respuestas bíblicas. ¿Sabe usted hacerlo? Hay que hacer este análisis, ¿no? De todo lo que estamos haciendo, ¿no? Después hay otras preguntas, ¿no? Que entran en el orden del servicio, ¿no? ¿Sabe usted qué es el servir a Dios? Hoy empezamos a sentar las bases, ¿no? ¿Sabe cómo, punto 2, sabe cómo debe de servir a Dios? Ahí estamos las preguntas, ¿no? Punto 3, ¿todos los miembros de una iglesia deben de servir a Dios? Punto 4, ¿por qué quiere servir usted a Dios? Punto 5, ¿usted quiere llegar a ser un líder en alguna área de la iglesia, de los ministerios? Punto 6, ¿conoce usted cómo ser un líder entonces? Punto 7, ¿se ve de servir a Dios solo en las iglesias? Punto 8, ¿qué eran los levitas y qué hacían? Punto 9, en la alabanza, ¿sabe usted por qué alabar, por qué alabamos? Punto 10 y último, ¿qué importancia tiene la actitud del corazón en todo lo anterior? ¿Cómo está su corazón? Todas estas preguntas, la mayoría se responden con lo que vimos hoy y con lo que vamos a ver subsecuentemente. Concluimos esta introducción. Es para que usted vaya reflexionando de qué se trata servir al Dios vivo que nos ama. Y que por eso debemos de darle toda la honra y la gloria, el honor y la adoración. Romanos 12:11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. En la versión Dios habla hoy, dice, esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieran agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjense bien, cómo aquí es tremendo, ¿no? Tremendo, Efesios, cómo el apóstol Pablo está haciendo la analogía. En esa época que había esclavitud, ¿no? Y fíjense cómo el Señor dice, cómo está hablando por medio de Pablo diciendo, siervos, rebélense, la servidumbre, todos son iguales a los ojos de Dios, rebélense, Black Lives Matter, no está diciendo eso, ¿sí o no? Tiene que ver una lucha espiritual, una batalla, todo tiene que ver con lo espiritual primordialmente, en principio, y le está diciendo que no se rebele, al contrario, que sirvan a sus amos terrenales. No dice si son buenos o malos, dice servir si son buenos, y si son malos, rebélense, entren en armas, álcense en armas. No, dice sirvan a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. cuando usted sirve a su amo, dice, está sirviendo a Cristo, está dándole ejemplo y testimonio y sacrificio vivo, está ahí el ser crucificados junto a Cristo, mi vida crucificada junto a Cristo. Y la vida actual aplica en la relación laboral. Ese jefe no lo aguanto, es gritón, me humilla. ¿Cómo que tengo que hacer? ¿Qué dice la palabra en Efesios 6:5? Obedeced a vuestros patrones, jefes, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. ¿Sí me entienden? No sirviendo al ojo. O sea, ay, cuando me ven, ah, me hago el que. Y cuando no, no, no. Sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad. Esta es la voluntad de Dios, hermanos. Sirviendo de buena voluntad, dice. Colosenses 3:22. Refuerza de vuelta el apóstol Pablo cuando le habla a los Colosenses 3:22. Siervos, obedeced a todos vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, esos son los del mundo, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Wow, temiendo, el temor de Dios, regiendo mi vida. Y ahora terminamos, vamos a las citas que les prometimos, otras citas bíblicas a estudiar, significa leer, no una vez, sino a pues, entenderlas, ¿no? A tratar de digerirlas. Son las siguientes, hermanos. Números 4, Números capítulo 4, capítulo 8 y capítulo 35. 4, 8 y 35 habla de los levitas. Primera de Crónicas, capítulo 23. Habla también de los levitas. Deuteronomio 18 también habla de los levitas. Primera de Timoteo 3, ahí habla de los requisitos de obispos y diáconos, o sea, los líderes y ministros en las iglesias. Mateo 20 habla de la parábola de los obreros, de la viña, primeramente, y después el Señor da un ejemplo de que quien quiera ser el primero será ¿quién? El siervo. ¿Tú quieres ser el mayor? Ponte a servir. Ese es en el reino de Dios, así es, dice. Por eso Cristo, el mayor de todos, nos vino a servir y vino a salvarnos de la muerte eterna. Primera de Samuel 2, capítulo 2, dice, habla de del mal ejemplo de los hijos de Elí. O sea, no es, ay, yo soy el hijo del rey, soy el hijo del sumo sacerdote, soy el hijo del juez, soy el hijo del presidente, soy el hijo del pastor, soy el, no sé, el consentido. No, aquí no tiene nada que ver. Este es el ejemplo de los hijos de Elí, que eran malísimos. Vean el capítulo 2 de 1 Samuel. Lucas 3, cuando habla Jesús de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y cuando hablan los fariseos y los estudiosos de la ley, que decían, pues tenemos a Abraham por padre. Y Jesús que le dijo, pues aún de estas piedras, ¿no? Puede ser Dios hijos de él, ¿no? O hijo de Abraham. O sea, diciendo, no se trata de quién eres hijo, qué linaje, de qué estirpe eres, o si tienes mucho dinero en la cuenta de tu banco, no, nada que ver. Se trata pura y exclusivamente de ser hijos de Dios y entrar en el orden de Dios, que es servir al Señor. Y por último, les voy a leer este pasaje, que es el pasaje segundo principal de toda la serie, después de primera de Pedro 4, es segunda de Corintios 4, y el pasaje es segunda de Corintios capítulo 4, versículos 13 al 18, y dice el 13, sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismos, junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ¿quién? De ustedes. Y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que, es de mucho más peso que las dificultades. Así, 18, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Qué hermosa palabra para los que somos hijos de Dios, para los que entramos en el orden que Dios tenía dispuesto a nosotros, en su llamamiento, en el acoplamiento que tenemos, estar esa pieza acoplada en donde quiere Dios que estemos. Ahí mismo Dios nos da estas palabras tremendas, hermosas, llenas de esperanza, llenas de amor. Entonces decimos, estas dificultades pasajeras, estas cosas, aflicciones que vivimos en este mundo, todo eso va a pasar y vamos a ser resucitados junto a Cristo y vamos a ser hijos de Dios por siempre y para siempre. Pero, ¿qué hacemos? Ahora nos acoplamos al servicio al Señor. Bueno, entonces seguimos en la siguiente clase. Dios les bendiga.